Esta es la historia de un negrico que fue para Nueva York para tratar de conquistar a Mr. Trump y desarmar su imperio. Sí, claro, estamos aquí en un marxista, en el imperio de Mr. Trump. Sube la salsa, mi negro. Después de entrar en territorio norteamericano, nuestro héroe, el niño Josema, tiene su primera chance frente al temible jurado del reality en el que participa. El plan es muy claro: sorprender al jurado invitado, el mismísimo Donald Trump, y ganarse su visto bueno para luego infiltrar el imperio desde adentro. ¿Podrá conseguirlo? Un resumen muy largo para un episodio cortísimo de la serie con más trotskismo explícito que la izquierda diario. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. ¡Ay, mi ninica! Es hora de entrar a la pista de baile. ¿Es que acaso tú estás lista para sorprender a Maquiavélico, Mr. Trump? Sí, claro, Josema. Estoy más que preparada. Mi niña. Esta vez lo vamos a deslumbrar con nuestra presentación de Era en Abril. Todos van a llorar y los vamos a emocionar muchísimo. ¡Ay, mi ninica! Tengo una sorpresita para ti. No exactamente es el tema el que va a sonar ahora mismo. ¿Cómo es eso? Espera que empiece la audiencia, mira. With you all, El Niño Josema y Selena de Ramos Mejía. ¡Adelante! Vamos, mi ninica, a bailar. Por cierto, ¿cómo se llama este reality que no me acuerdo el nombre? Eso es lo que no sabía, Josema. Se llama Bailando con Tiburones. ¿Cómo es eso? Si el jurado decide que nuestro baile está mal, nos van a tirar a una pileta con tiburones de Mar del Plata. No. Que, como todo el mundo sabe, son directamente asesinos. ¡Ay, niña! Bueno, ya está. Espero que la sorpresa les guste a todos. Aquí va. Vamos, mi operador, escucha esto. No puedo casarme con vos. ¿Es un tema de suéter? ¿Para nuestra presentación? Sí, Selena. Pensé que lo mío era ahora rock nacional, el argentino. Y busqué algunos temas que demuestren mi amor por ti. Yo no estoy casado, pero me conmueve esta búsqueda impar por parte del cantante. De un lugar donde casarse, México, Paraguay, ¿dónde va? Por suerte, la revolución permitió que todos nos podamos divorciar. ¿Por qué ustedes no pueden? Vicio del neoliberalismo, que el conservador es su costumbre, mi niña. Josema, el divorcio es legal desde fines de los 80. Ah, bueno. Este tema está más que pasado de moda. Más que la permanente. No, la permanente no. Dale, baila, haz algo porque si no, no vamos a terminar. Well. Your time is up, please. Stop the sound, please. Sorry, but you didn't move practically. I hope that Jerry has some kind of mercy. But we have some bad hombres here and we're going to get them out. ¿Acaso dice que hemos estado mal este Mr. Trump? No se está diciendo que nuestra presentación estuvo pésima. ¡Vamos acá, somos mal hombres! ¡Nos compara con mexicanos! No. ¡Ya está! Por tu culpa, vamos a hacer carne de tiburones marplatenses. ¡Qué tristeza, mi niño! ¡Increíble! Por estar enamorado, Josema puede llegar a morir. ¿No es esta la plena demostración de que los sentimientos son lo más peligroso que tenemos? ¿Qué tipo de mensaje está llevando esta serie a la comunidad que escucha esta radio? Veremos cómo zafa el niño Josema de este entuerto en el próximo capítulo de la serie que no sé si te diste cuenta, pero cambió la actriz de Selena. Ah. La serie que acaba de bajar de categoría en el monotributo y en la estima de su limitada audiencia. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda. Revolución.